Todo lo que digo, todo lo que siento, lo que ves también no es ningún cuento. Todo lo que siento, creo que lo comprendes. Yo soy muy sensible, un tipo amigable, poco torpe tal vez. Todo me da risa en esta loca vida que toca vivir. ¿Por qué? Dame un poco de eso, un poco de aquello, un poco de esto también. ¿Acaso estoy loco y no me doy cuenta? Me lo haces creer. Disfruto de esta vida que se hace muy corta y el telón se va a caer. Todo va a salir muy bien. Con acto vuelo a este mundo llegué. Todo lo que siento, lo que ves también no es ningún cuento. Todo lo que siento, creo que lo comprendes. Yo soy muy sensible, un tipo amigable, poco torpe tal vez. Todo me da risa en esta loca vida que toca vivir. Porque dame un poco de eso, un poco de aquello, un poco de esto también. ¿Acaso estoy loco y no me doy cuenta? Me lo haces creer. Disfruto de esta vida que se hace muy corta y el telón se va a caer. Todo va a salir muy bien.